El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. Por aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por mi causa. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si uno se pone a comparar los criterios de hoy en día, es todo lo contrario a lo que el Señor llama dichosos. Imagínense, dichosos los pobres de espíritu. No en el sentido que sea pobre de espíritu, sea en el sentido así de que apagado, triste, sentido de que sin ideas. No. Un pobre espíritu es aquel que depende de Dios y trabaja para el Señor. Aquel que no tiene en su corazón maldad. Aquel que todo lo que uno le dé lo acepta, porque no tiene nada más. Siempre he dicho esto. Qué difícil es regalarle a un rico algo a ustedes. ¿Qué se le puede regalar a alguien que tiene de todo? Y a veces uno piensa que es difícil, porque uno piensa, tiene eso, tiene lo otro. En cambio, a un pobre se le regala cualquier cosa. Ay, ¿cómo supo que me hace falta? Todo le hace falta. Igual pasa con el pobre de espíritu, es aquel que se deja en las manos de Dios. Aquel que le hace falta todo, y si tiene algo, pues lo aprovecha. Dichosos los que lloran. Parecía ilógico a usted. Pero aquellos que buscan algo mejor, especialmente aquellos que lloran su pecado, que viven su arrepentimiento, aquellos que buscan también algo más, que no están cómodos. Dichosos los sufridos, especialmente viendo las injusticias, viendo el dolor. Yo les decía ayer que antes, cuando pasaba algo grande, un asesinato, todos quedábamos indignados. Y ahora, otro matado más, decimos, otro asesinato más, como quien dice, ya nos acostumbramos, ya no sufrimos, ya no lloramos. Antes, cuando alguien, es que estoy enfermo, ay, mire, ¿qué le pasa? Pero fue el médico aquí. Ahora que le decimos, no tenga pena, yo estaba peor y me operé y todo, ya, mire, no se preocupe, no se preocupe. Hemos puesto un corazón duro. Ya no comprendemos el sufrimiento. Pero sobre todo, dice, van a heredar la tierra, porque son los que trabajan también, los que están constantemente ahí. Y parece curioso a ustedes, dichosos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En Guatemala creo que esto es lo que más hay, hambre y sed de justicia. A veces caemos en la justicia legalista, ¿a ustedes? A veces caemos en que llévense los presos a todos. Está bien, pero ¿qué hacen el dinero que recaudan? ¿Qué hacen lo que comienzan? ¿Dónde está eso? Este otro robo también, muy grande. Es quitárselo a esto porque eso lo tienen y agarrármelo yo porque yo soy bueno. Pero nunca va a lo que tienen que ir, a medicinas, a dinero, a mejorar la vida, a mejorar los sistemas de salud, de educación, incluso los sistemas mismos del país, las vías de comunicación. Por eso, esta aventuranza creo que también es muy dura para nosotros, que tienen hambre y sed de justicia, que se haga la verdadera justicia, pero también que se administre con justicia. Dichosos los que trabajan por la paz y dichosos los misericordiosos, los que ponen el corazón a la par del otro. Y los perseguidos también por la causa de la justicia. Y siempre que pienso en esta bienaventuranza, me recuerda a Monseñor Juan Gherardi. Se puso a investigar a mucha gente, a consolarlo, y también por eso lo mataron. Porque él quería esclarecer las cosas y fue perseguido por causa de la injusticia, por causa de la iniquidad, sobre todo por falta de aquellos que no quieren que la verdad se supiera. Y de último, dichoso, dice, cuando los injuren, cuando hablan mal de ustedes. Qué raro, ¿verdad usted? Cuando los persigan, cuando digan cosas falsas de ustedes, alegrense y salten de contento. ¿Por qué? Porque están anunciando al Señor. Están anunciando la nueva vida. No van con la corriente, sino van contra la corriente del mundo. Y dichosos irán si ustedes realmente, dice, anuncian el nombre del Señor. Pidámosle a Él de que no caigamos en falsedades. Cuando uno dice lo que todo el mundo quiere escuchar, le da la razón a todo el mundo. Todos le dicen, ay, qué bueno es. Ay, la que tenía razón yo. Pero usted le dice, no, está equivocado. Cuidado. El único que tiene la razón y la única verdad es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.